A ver, tenemos nuestro próximo invitado o invitada en línea, invitada, Sonia Aguirre, coordinadora de eventos de Cabe Datos, porque Cabe Datos presenta una jornada de telecomunicaciones, base para el desarrollo, desafío y compromiso CELA, en Caracas el próximo 21 de octubre. Es una jornada de telecomunicaciones. A ver, Sonia, bienvenida a Sin Flash Radio. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sonia. Hola, muchas gracias. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Siempre, bienvenida. Sí, bueno, mira, complacidos de esta nueva jornada de Cabe Datos. Uh-huh. Ya comenzamos el año con la de un evento dirigido al mercado de las pymes, tecnología para las pymes, y ahora abordamos lo que es telecomunicaciones. Uh-huh. Un evento muy interesante donde, bueno, les puedo decir que un plato fuerte que estamos trayendo es Luis Valle, un especialista, uh-huh, en lo que es televisión digital. De, okay, hecho, él es el director del posgrado de televisión digital de la Universidad de Palermo en Argentina. Uh-huh. Y yo estoy segura que los periodistas, ahora que Venezuela acaba de firmar con Japón el acuerdo para, uh-huh, desarrollar el estándar de la televisión digital, esto va a ser un punto de mucha atención. Claro, por supuesto. Sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo está estructurada la jornada? En fin, a manera de seminario, a manera de charlas, ¿cómo está organizado? ¿O exposición? ¿O exposición? Estos eventos que organiza la Cabe Datos, que es la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información, y el CELA, que es el Sistema Económico Latinoamericano del Caribe, uh-huh, se plantea una serie de conferencias de alto nivel. Nosotros tenemos un día de que llamamos de alto impacto tecnológico, en este caso de telecomunicaciones. Estamos hablando que durante el día, en dos salones en paralelo, vamos a tener aproximadamente unas 16, 18 conferencias. Okay. Donde abordamos, en este caso, que nuestros eventos son segmentados. En este caso, bueno, vamos a estar hablando, como les dije, de todo lo que es de televisión digital. También contamos con el vicepresidente ejecutivo de CanTV, uh-huh, el ingeniero Francisco Silva, quien va a estar hablando del satélite Simón Bolívar también. Okay, qué bueno. Las personas que quieran asistir, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay que estar trabajando en la industria o puede ir cualquiera? Sí, este evento es realmente dedicado a personas que están, sí, sensibles al tema de las telecomunicaciones, el tema de la movilidad, las empresas, emprendedores, organizaciones. Hoy las telecomunicaciones están presentes en todos. Entonces es un evento abierto al público. La invitación no tiene costos, pero sí decimos que es controlada. Las personas que estén interesadas en asistir, les invitamos a que nos envíen un correo electrónico a la dirección que es inscripciones.cabedatos@gmail.com, donde nos hacen llegar su nombre, el nombre de su empresa, cargo, teléfonos, y nosotros de vuelta le haríamos llegar lo que es la confirmación de su asistencia. Uh-huh. Tú mencionabas el acuerdo de televisión digital con Japón, pero te pregunto, ¿no? Porque tal vez eso no quiera decir que estamos a la vanguardia en telecomunicaciones o que estemos bien ubicados, pero Venezuela, en materia de telecomunicaciones precisamente, ¿cómo estamos? A ver, bueno, en el ranking. Con la firma de este acuerdo, el país está dando un paso adelante, estamos, uh-huh, sí, en la vanguardia. De hecho, son 5 países de América Latina que ya se han unido a este nuevo formato que va a llegar al país, y yo creo que por supuesto que es una oportunidad, y bueno, toda esa pregunta que es muy interesante, van a haber muchas respuestas ahí, porque fíjate que en este evento vamos a hablar también de lo que es el tema de movilidad, uh-huh, el tema de lo que es la información que está hoy en día disponible en todas partes, la información también como ustedes que manejan noticias, uh-huh, de hecho vamos a tener una conferencia que va a hablar un poco de eso, sobre lo que es la posibilidad de que hoy la conexión para todo, para el negocio, para la información. Qué bueno. Entonces la invitación es a todas estas personas sensibles, que este país está muy lleno de las personas que son adictas a estar conectados, uh-huh, a que vean en este evento una oportunidad para ver a través de las empresas que nos apoyan, que son varias. No sé si podría nombrar alguno de los patrocinadores. Adelante. Sí, bueno, estamos hablando de empresas como HP, como Intel, como Fundación Telefónica, que también nos brinda su apoyo. Estamos hablando de Cisco System, de Microsoft, de Siragon, de Lenovo. O sea, que es un evento que está muy completo y donde también manejamos cifras. De hecho, contamos con la presencia de Judith Hill, quien va a estar dando una presentación también, cómo es el manejo de las tecnologías de información dentro de lo que es el mundo de las telecomunicaciones, que eso siempre es muy atractivo conocer. ¡Qué maravilla! ¿Ustedes tienen quizás una página web, algún lugar en donde podamos, a través de un portal, ver algo de lo que van a estar allí exponiendo? Sí, por supuesto. De hecho, está allá la agenda. La gente puede entrar y puede ver la agenda del evento. Sí, pueden visitar la página de Cabe Datos, que es www.cabedatos.net. www.cabedatos.net. Perfecto. También les puedo dar un teléfono que es el 935-DATO. 935-DATO, ahí estaremos también dispuestos a responder todas las preguntas e inquietudes que pudiesen tener. Pero bueno, nos encanta invitarlos, los invitamos a ustedes que gracias. Si quieren transmitir el programa desde allá también. Okay. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias, vamos a ver Sonia. Qué posibilidades hay, Sonia. Bueno, ya tiene mi contacto, va a ser un placer, de verdad. Muchas gracias, ya. Sonia. Ok, hasta luego. Un besote, un beso. Siempre bienvenida. Sonia Aguirre, coordinadora de eventos de Cabe Datos Telecomunicaciones, ya lo saben, Caracas, 21 de octubre. Lady Jagger.